Maldito lunes, diciembre, Central Park. Me llamo David Chapman, vengo de la oscuridad. Una sola nota del Dakota pulsaré. No soy ningún pelota, tengo nada que perder. Rumba del payo, Liverpool del mayo de París. Hey, Mr. Lennon, please. Qué buenas vidas hubiéramos hecho Ringo y yo. No me digas que no. Sin rumbo, ni dónde a dónde ir. Ahorrando para un rifle made in Strawberry Fields. Supón que soy un loco que acecha a tu alrededor. No me basta con Yoko, vengo por tu corazón. Cumbia del gringo, Imagine es un bingo de Madrid. Hey, Mr. Lennon, please. Qué buenas migas hubiéramos hecho por yo. No me digas que no. Qué largo ha sido el viaje que desembocaba en ti. Ayer era una sombra, hoy tus fans hablan de mí. Juntos ante la gloria de tu póstuma canción. Parece un Jueves Santo la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York. El papel de malo que se muere por matar. Blues del perico, pobre rico, drogas, rock and peace. Hey, hey, Mr. Lennon, please. Qué buenas migas hubiéramos hecho Jorge y yo. No me digas que no.